van a bailar. Todos los bebés levanten las manos, desde las bebetas se pongan a menear. Menea para acá, menea para allá, menea para acá, menea para allá. Menea para acá, menea para allá, menea para acá.